Al poco rato, llegaron al sur de la ciudad. El bello coche real se detuvo frente a una interminable fila de casuchas. Bajaron sus ocupantes y ante ellos se alzó un terrible panorama. ¡Por favor! ¡Comida! ¡Comida! ¡Comida, por favor! ¡Hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Señor, por favor! ¡Comida! ¡Comida, pan! ¿Pero qué es esto? ¿A dónde me has traído, Bartolomé? ¿A dónde? ¡Sácame de aquí! ¡Vamos, sácame de aquí! ¡Vamos, sácame de aquí! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos Por una nueva conquista. Bartolomé, ¿pero qué intentas hacer? ¿Por qué me has traído aquí? Mírelos, majestad. Son sus súbditos, mírelos. ¿Mis qué? Sus súbditos, majestad. Esta es la España real. Este es el precio que estamos pagando por la conquista de América. Pero es que no lo entiende, majestad. ¿Verdad que no te entiendo, Bartolomé? Y espero que me des muy buenas explicaciones. Y ahora sácame de aquí, sácame de aquí. Está bien, majestad, está bien. Por hoy basta de paseos. ¡Cochero, a palacio! Este fue un incidente del que no volvieron a hablar más el rey y Bartolomé. Mientras el viejo seguía en España por esos años de 1550 y tantos, en Verapaz, nosotros los indios vivíamos en completa armonía con los frailes y la naturaleza. El sueño de Bartolomé de las Casas estaba en la vida en común que demostrábamos en el trabajo, en la fiesta, en la oración. Allí fui comprendiendo que los indios nunca odiamos a los extranjeros. Lo que odiaremos siempre será el engaño y la servidumbre en la que nos tenían prometiéndonos un paraíso que nunca llegaba, despreciándonos como si fuésemos animales. Todo eso a Bartolomé le parecía tan malo como a nosotros, y por eso peleó y peleó hasta los últimos años de su vida allá en España. ¡Uf! ¡Vaya! ¡Qué frío hace hoy! Sí, sí, sí. Y el viento sopla tan fuerte que hasta abre los ventanales. Cada vez es más difícil vivir en Europa. El frío, la gente, ¿no? Y hasta los precios que andan por las nubes. Desde que los metales preciosos traídos de América inundaron Europa, los precios no dejan de subir. Como si todos tuviéramos oro a montones. Y eso el rey no lo entiende. Ya entenderá, Bartolomé. Ya entenderá. ¿Cuándo será eso? Oh, usted ya no debería salir con este tiempo, Fray Bartolomé. ¿Que no debería? Padre, mientras pueda caminar y este dolor de huesos no me lo impida, seguiré insistiendo, machacando en lo mismo. Oh, de eso no me cabe duda, Bartolomé. Nadie debe dejarse vencer por la adversidad, y menos por el abuso. Tampoco es bueno que uno abuse de sus propias fuerzas, Fray Bartolomé. Usted está enfermo y se la pasa escribiendo, yendo de aquí para allá. Ay, así no hay quien aguante. Menos mal que en este convento hay más de un buen hermano predicador que me ayuda con sus oraciones y me da una mano. Muchas gracias por todo. Es verdad. Aquí lo queremos y queremos que se cuide, Fray Bartolomé. Gracias, padre. Usted sabe que allá afuera no lo entienden o lo odian por su lucha en defensa de los derechos de los indios. Así es, así es. Aquí lo respetamos y lo apoyamos. Gracias, hermano, muchas gracias. No sabe cuánto bien me hacen sus palabras. Cuánto ánimo me dan. Y en estos días sí que va a necesitar mucho aliento, Fray Bartolomé. Aunque estoy muy lejos de América, siento cerca de mí a todos mis hermanos, los indios. Siento sus voces, sus rostros, que es la fuerza necesaria para seguir luchando. Y claro, también ustedes. Ustedes, mis hermanos dominicos, siempre han estado conmigo. Por allí ya se comenta de la discusión que va a tener con el doctor Sepúlveda. Vamos a ver qué es lo que dice la gente. Pues unos dicen que solo buscas derrumbar a España. Y por eso el rey te despachará a América con las manos vacías. Sí. Otros que no podrás con tan buenos teólogos que tiene la corte. Y los más están preocupados en saciar el hambre que en la discusión. Pues si me veo envuelto en esta situación, es por pura voluntad del rey. Pero no les temo. La vida de esos pueblos y la justicia están de nuestro lado. Bueno, bueno, bueno. Olvidémonos por un momento de polémicas y argumentos. Y abríguese bien. Salgamos a dar un paseo por el puerto. Yo lo acompaño, ¿eh? Bueno, vamos. Bueno, cosa curiosa. Pero es lo mejor que he escuchado el día de hoy. Vamos, padre, vamos. Vamos. ¿Qué cosa es eso? ¿A qué se debe tanto alboroto? No lo sé, pero vamos a averiguarlo. ¡Vamos! ¡No pierdan la oportunidad de ir a América y hacerse ricos! ¡A la conquista de nuevas tierras! ¡Traiga oro de California, la Florida, el Dorado! ¡No desperdicie la oportunidad! Parece que se autorizaron nuevas conquistas hacia el Nuevo Mundo. Pero eso no es posible. El rey prohibió esas expediciones por el gran daño que se hacen a los indios. Pues parece que ahora interesa conquistar todos los rincones de América. Lo que interesa es el oro y los bienes de los indios. Otra vez la codicia. Vamos, vamos, tengo que ver al rey para detener esto. Sí, pero no se desespere, que una caída puede ser fatal. Vamos, padre Bartolomé, vamos. Nada podía detener a Bartolomé, menos sus dolores de huesos y sus achaques. Por eso, muy contrariado, no perdió tiempo en ir a hablar con el rey de España. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer, Su Majestad. Usted está borrando con el codo lo que escribió con la mano. Vamos, ¿y ahora de qué estás hablando? Estoy hablando, Majestad, de las nuevas exploraciones y conquistas que usted ha autorizado. Ah, sí. Es sobre eso. Sí, sí. Lo había olvidado. Comprendo tu estado de ánimo, Bartolomé. Simplemente entiende que soy un hombre práctico. Sí, como aquellos que dicen que el mejor indio es el indio muerto, ¿verdad? Entiende, Bartolomé. España es un hervidero. Todo el mundo quiere pasar de chanchero a noble. Y eso se logra solo con dinero. Con dinero ajeno. El dinero que se consigue en América. Tú me pides que me preocupe por los indios. ¿Y la gente de aquí? ¿Qué hay de ellos? Alteza, usted sabe mejor que nadie que el bienestar de los súbditos es un deber suyo. Y tan súbditos son los indios como los españoles. ¡Exacto! Eso era lo que quería que dijeras. Los súbditos que defienden la fe católica están aquí. Y tienen todo el derecho de hacerse ricos. Es justo darles la oportunidad que otros tuvieron antes, incluyéndote a ti, Bartolomé. Sí, Alteza, sí. Nosotros que nos hicimos ricos quemando indios, violando mujeres, cortando las manos a los indios o despojándolos de sus bienes. De eso todos somos culpables. Bueno,